sabes quiénes somos. Yeah. Les Brothers. Desde Bilardo. Criterion Music. Dice, dice. Baby, cuando quieras tú me llamas. Pa' que nos besemos en la cama. Yo sé que a ese tipo no lo ama. Yo soy el que te apaga la llama. Hoy soñé contigo y no puedo aguantar. Que te quiero besar, te quiero tocar, te quiero llevar. Sabe que te va a gustar. Yeah, yeah, yeah. Mami, ya estoy ready. Vamos a que esto pase. Mira ese culo, oh my god, cómo me lo hace. Esto es profesional, nadie se enamora. Solo tienes que llamar, no importa la hora. Y ya sabes todo lo que hay que hacer, Si quieres esta movie, dale al play, play. Dice que otro no quiere conocer, Que soy el único que se lo supo hacer bien. Baby, cuando quieras tú me llamas. Pa' que nos besemos en la cama. Yo sé que a ese tipo no lo ama. Yo soy el que te apaga la llama. Hoy soñé contigo y no puedo aguantar. Que te quiero besar, te quiero tocar, te quiero llevar. Sabe que te va a gustar. Yeah, yeah, yeah. Muévete suave, como tú sabes. Vamos matando y luego prende. Dale, no pare, que eso no se vale. Me dice que se le eriza la piel. Ella quiere que lo goza, que yo la canto la posa. Dice que no quiere ningún descanso, que esto tito la destroza. Cuando ella quiere placer, de lejos me reconoce. Y me manda mensaje fichando que no pinche pa' que te libre a las 12. Y bra. Baby, cuando quieras tú me llamas. Pa' que nos besemos en la cama. Yo sé que a ese tipo no lo ama. Yo soy el que te apaga la llama. Hoy soñé contigo y no puedo aguantar. Que te quiero besar, te quiero tocar, te quiero llevar. Sabe que te va a gustar. Yeah, yeah, yeah. Tranquila, baby. Cuando tú quieras, me llamas. Le Brother. Criterion Music. Este Bilardo.